firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este conjunto musical. Modernos los rumberos, nos vamos a tocar, rechazando aquel que